Dios y el diablo imponiendo la fatalidad y comenzando ahora el pasajero de reserva. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y el programa de esta noche se va a dedicar a una banda venezolana que comenzó su andadura allá por el año 1985. Estamos hablando de Desorden Público, el grupo que acaba de sonar y que va a centrar y completar el programa de hoy. Un programa que también va a escorar su atención hacia las letras de esta banda que, por encima de las limitaciones que a veces se le presume al género, pues ha sabido seguir haciendo ska a la par que contribuir a las canciones y armonizarlas con unas letras llenas de sentido, gracia y contenido. Y quizás es uno de los aspectos que a mí particularmente más me ha llamado siempre la atención de este grupo, la calidad literaria y también las referencias que inspiran muchas veces la lírica de las canciones y que dan cuenta de una cualidad y de una calidad que no encontramos tan a menudo. Y hay muchas sorpresas en este sentido. Hemos comenzado con una canción que pertenecía a uno de los que serían uno de los últimos discos de Desorden Público, Los Contrarios, y ahora vamos a continuar con una canción que está incluida en un disco del que se celebraría ahora el 20 aniversario. Estamos hablando de Plomo Revienta, en el que se incluía esta canción, una de las más célebres, titulada Allá Cayó, en la que repasan a través de sus 4 minutos unos momentos habituales en la city venezolana y relacionados siempre con la curiosidad, con lo imponderable, con la violencia, con la cotidianidad. Y ese retrato callejero es el que se pretende proyectar a través de este Allá Cayó. Mala paga, ¿quién lo manda? Blanca, se le veía en la cara. la cera, cera. Coca loca, que el pez muere por la boca. Y a veces por la nariz. Y a veces por la nariz. Que se pierde, no regresa, no regresa pa' su casa. A cruzar la esquina, carro de pastillas, balacera. Y una perdida vagabunda la espalda le alcanza. Culminante, ahí quedaste. Mancha la calle, mancha la historia. Mancha de lágrimas incoloras. La ciudad madre que llora inconsolable. Ay no, ay no, ay no. No más, no. Ay, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, las letras de Horacio Blanco, que es el compositor principal o el autor de la mayoría de las canciones de Desorden Público, presente sus facultades en este tema Allá cayó, en el que retrata la violencia urbana y el día a día en la urbe caraqueña y que está plagada pues de gracia, de dobles sentidos, de vueltas y de picardía, y que encierra múltiples contenidos y múltiples visiones y sensaciones de lo que era y de lo que posiblemente sea vivir actualmente allí. Y vamos a continuar con una canción que pertenece a su disco Diablo, que se editó y hace unos cuantos años, es posterior a este Allá cayó, y en el que se encontraban diversas referencias literarias de notable interés. Por ejemplo, la que inspiraba esta canción que titularon África y que se recreaba o se construía a partir de diversas referencias provenientes de un poema de Nicolás Guillén titulado El apellido. Una brillante y vibrante poesía que, como estandarte también de los intereses del poeta cubano, hacía gala de la negritud como fuente del mestizaje determinante en lo que somos y materia prima de futuro. Esto es África. Africano apellido encerrado, atrapado en un barco de esclavos. Nombre que escapó de la historia, santo y seña que se quedó en la memoria. Apellido que pasó el mar en sangre, nave y caula que se pudo salvar. De la luz y la cadena de una enorme condena, de un látigo criminal. ¿Dónde están las raíces para comprender y apreciar? Una herencia ancestral que no sé por qué desapareció del registro oficial. Pero no de la gente en su día a día, cuando el alma se agranda y te mira. Apellido africano y esclavo mandinga en nocturno regresa al Caribe. África regresa, regresa al Caribe. África regresa, regresa al Caribe. África regresa, regresa al Caribe. reconocer nuestro nombre en el cuero del tambor aquel. Hasta lo puedo escuchar afinado, igual que golpeado, maltratado, alguna vez adorado. Ancestro extraviado, escapado, cimarrón de este pueblo fundador. Defensor hasta la muerte de una suerte que en vida no le tocó. Resistir, aguantar, perdonar, sin olvidar, más que nada sobrevivir y seguir adelante, renacer y volver con fuertes raíces, resucitar y existir. Con mi apellido africano, con la fuerza del pasado en las manos, atrapar y tomar el motor escondido y renegado. África regresa, regresa al Caribe. África regresa, regresa al Caribe. Y del año 1994 es un disco desbordante como canto popular de la vida y muerte, producido por el brasileño Carlos Zavala y que tenía un montón de propuestas irresistibles, siempre con el ska como centro pivotante, pero al mismo tiempo desparramándose por múltiples géneros, porque esa es una de las características principales de Desorden Público, la elegancia y la resolución con la que han sabido combinar la música jamaicana con diversos géneros caribeños y también pues con el pop y el rock en definitiva. Ahora vamos a escuchar una canción de este canto popular de la vida y muerte que ofrece una de las letras más ensimismadas y misteriosas. Se titula Rosas Azules. Escribirá mi biografía, mi historia se repite en otras vidas. ¿Qué sé yo de mí? Yo no sé nada todavía. Me voy bajo tierra a buscar las raíces, porque en la superficie las calles están muy usadas. Hablan y hablan las mismas palabras, mismas ideas que no me interesan. Ellos juegan el gran juego entre rejas. Thank you. bajo tierra. Tampoco hay caminos y estoy perdido hasta que consigo unas semillas hermosas. Entonces salgo a la luz de nuevo y yo las siembro. Las riego, son azules, rosas. Tienen escamas en vez de hojas. Tienen sangre, ellas bailan, ellas hablan otros idiomas. Rosas azules, mis rosas azules. Rosas azules, mis rosas azules. Entre rejas. En otras vidas, biografías están muy usadas. Tienen sangre. Rosas azules. Y regresamos a Plomo Revienta del 97, producido por Casey Porter, un disco lleno de metáforas felices y de canciones comparativas llenas de hallazgos. Y ahí encontramos, por ejemplo, un tema que a priori puede resultar, por el ritmo y por la propuesta musical, bastante convencional y alejado de la mixtura que se le presume a una banda como Desorden Público, pero que luego se ve elevado inesperadamente gracias a una letra llena de imágenes poderosas y que sortea los lugares habituales con habilidad y con elegancia. Estamos hablando de esa canción titulada Látex, una oda al preservativo, pues como jamás antes se había escrito. Vamos a escucharla. Por favor, estoy que sudo, que me muero. Óyeme. ahí estaba esta canción titulada Látex, con la ironía y la gracia presente en otra vuelta de tuerca a un tema universal. Y aquí estamos repasando algunas canciones de Desorden Público, pero desde la perspectiva que ofrece la calidad de algunas, bueno, de algunas, pero que no son más que un ejemplo, porque canciones con letras memorables, Desorden Público, yo creo que tiene muchas. Aquí estamos escogiendo algunas cuantas y estamos haciendo también referencia a los motivos que la pudieron inspirar, que muchas veces pues tienen una base literaria o filosófica muy potente, como es el caso de algunas canciones presentes en el disco Diablo, en cuyas notas se apuntan diversas referencias y, por ejemplo, algo, aunque algunas de ellas pues resultan pues especialmente previsibles en cuanto a que asociamos a Desorden Público pues a escritores como, por ejemplo, podrían ser Nicolás Guillén o Eduardo Galeano, otras son bastante más inesperadas. En la canción que vamos a escuchar ahora nos situamos en el punto medio, porque vamos a poner un tema titulado El Clon, en el que, tomando como referencia el hombre como gran explotador del hombre y las teorías marxistas, pues ofrece una canción que da otra vuelta a esa filosofía y a esa realidad, y presenta un mundo futuro en el que cualquiera de nosotros podríamos solicitar que nos fabricaran un clon. ¿Y qué es lo primero que haríamos? Pues seguramente lo mismo que están haciendo muchos con nosotros. Vamos a escucharla, El Clon. Cercano, me mandaré a hacer un clon perfecto, gemelo idéntico, nacido en el laboratorio para reponer mi inversión. Yo su amo, su creador, ahora tendré un esclavo. Milagro de la genética, sudando en la factoría, a mi doble lo castigo. Y yo gozando la plusvalía, me daré la buena vida, me mudaré a la Florida, mientras mi clon trabaja en América Latina. Y se me revela, le doy un caramelito, lo invito a dejar la huelga, mejor se queda sumiso o llamo a la autoridad. Qué clon mal agradecido, ni siquiera tiene ombligo. A mí estas cosas del perro, a mí estas cosas del perro, a mí estas cosas del perro, a mí estas cosas del perro, hermano. Yeah. Yo quiero un clon y te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y ahora vamos a escuchar otro tema de canto popular de la vida y muerte que siempre me ha llamado mucho la atención por su ritmo, por los coros y, por supuesto, por la letra de la canción, que incluye algunas expresiones y algunas palabras que uno a priori pensaría que jamás se encontraría en una banda de ritmos sincopados, como por ejemplo androceo, gineleo o desasosiego. Bueno, esta última quizás no tan alejada del ideario de muchas bandas agobiadas, pero que armoniza perfectamente con el resto de la letra, como vais a poder comprobar ahora. Esta canción se titula Rumores. Inconclusas en este valle de eterno verano, fría como gato de neón azul y ronroneando. Oigo rumores de desamor, cuánta confusión, solo rumores, se nos parte el corazón. Rumores de desamor, cuánta confusión, solo rumores, se nos parte el corazón. Desasosiego, miedo, rumores de desamor, cuánta confusión, solo rumores, se nos parte el corazón. Rumores de desamor, cuánta confusión, solo rumores. Comentaba que siempre me ha parecido muy interesante el ritmo, los coros y la letra de esta canción, pero se me olvidaba también el solo de viento que suena hacia el final y que se mantiene hasta la conclusión del tema. Rumores se titula. Y ahora vamos a continuar con una canción alborotada, también perteneciente al disco Plomo Revienta, una canción que suena ya hacia el final del disco y en la que se cita nuevamente a Marx, además de aparecer ahí otras referencias presentes en muchas canciones, inevitablemente, de Desorden Público. Una canción que se desborda y que ofrece todo el desparpajo que en los mejores momentos muestra esta banda venezolana. ¿A dónde la llevas? Ya, sin Cristo, sin Marx, sin dinero en la Y ahora vamos a escuchar una canción que sonó hace tiempo en este programa y que compuso hace más tiempo el cantautor venezolano Ali Primera. Aquí, Desorden Público lo que hace para este Dispersos es adaptar, ajustar ligeramente la letra para darle un contenido de crónica y de fotografía de lo que ha pasado y de lo que pasa ahora mismo en su país. Y lo hace desde una perspectiva conciliadora y desde una perspectiva aparentemente amable, pero que no está exenta de profundidad. Y es una canción también que sonó precisamente en el homenaje que en su día hicimos conmemorando el aniversario del programa de esta emisora Escándalo en las Ondas, un programa que se emite todos los domingos de 8 a 9 y que desde hace ya un montón de años pasa revista, además de a la cerveza que toca en cada uno de los programas, a lo que está pasando ahora mismo, lo que pasó, e incluso anticipa algunas cosas de las que pasarán en la escena sincopada. Y vamos a hacer ese breve apunte para recordaros que podéis escuchar este programa y escuchar sus podcasts en su blog y acceder también a la información de esas emisiones a través de Facebook o de la página de la radio en www.radiotopo.org, donde están las referencias de todos los programas o de casi todos los programas que se están emitiendo actualmente en Radio Topo. Vamos a escuchar esta canción titulada Dispersos, que no toma parte, únicamente lo hace a través del sentido común, pero es una canción que no pretende polarizar, sino repensar el asunto. Vamos a escucharla. Dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere alegre y en paz. ¿Por qué no unirnos? Y porque si ya se unieron, quienes piensan diferente, pero unen sus caminos. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que deben llevar a la victoria final, las luchas que deben llevar a la justicia y la paz? ¿Por qué no unirnos? ¿Y por qué si ya se unieron quienes piensan diferente, pero unen sus caminos? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Venezuela, aquí vivimos, agarrados de la mano. Yeah. a nuestros enemigos. Ahora, partiendo en dos el Caribe urbano y en contra del postureo, esta canción titulada Postizo. Mejor date un baño en lavadora con detergente. En las notas de la canción que vamos a escuchar ahora se lee, antes de que aparezca la letra, el siguiente texto. Humboldt vio en la América Meridional un papagayo que era el único superviviente que hablaba todavía la lengua de una tribu extinguida. Esto es El Tumbao de Simón Guacamayo. Ya terminamos. Esto ha sido un recorrido por algunas de las canciones de Desorden Público desde la perspectiva de sus letras y de sus referencias. Esta banda venezolana, súper recomendable y que a mí particularmente me ha gustado un montón y que estará próximamente por estas tierras, al menos por Madrid, Barcelona y no sé si algún sitio más. Vamos a concluir con una canción que puede representar el contrapunto de los temas que han sonado anteriormente. Porque si bien es cierto que hoy hemos venido aquí para glosar los alardes líricos y las referencias distinguidas del compositor Horacio Blanco de Los Desorden, también hay que decir que son capaces de lo más simple y directo cuando toca y, lo más importante, con los recursos mínimos saben también ir al grano y transmitir lo mismo. Vamos a escuchar otra canción y ya así terminamos del canto popular de la vida y muerte. Una especie de remake acelerado que ofrece otra perspectiva, pero que al final forma parte indisoluble de esta estupenda banda venezolana. Esto es Ska 2. Risa.